Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la Biblia como profecía, segunda de Pedro 1:20-21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se usa aquí una palabra para indicarnos que la Biblia tiene profecía. Más o menos el 30% del contenido bíblico se concentra en eso de profecía. Hay que entender que profetizar son tres cosas. Uno, anunciar, que es predicar. Dos, amonestar al pueblo. Y tres, anunciar el futuro, porque profetizar no todo el tiempo en la Biblia es anunciar el futuro, pero es importante que la palabra de Dios es una palabra profética. Eso lo dice 2 de Pedro 1:19, es una palabra profética muy segura. Antes de explicar algo sobre esto, quiero llamar su atención al versículo número 20. La interpretación no es privada, es decir, que yo no puedo interpretar la Biblia como yo quiera. Hay unas normas y lineamientos que Dios puso y hay que interpretarla de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dejó en esas mismas normas de interpretación, asunto que iremos entendiendo en la medida que avancemos. Pero miren cómo tiene tanto elemento profético para que podamos confiar y creer hoy en la Biblia como en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay por lo menos 75 predicciones del Mesías y el 100% se cumplieron. Dijo miles de años antes de que viniera el Mesías, dijo varias cosas. Número uno, ¿dónde nacería? Que nacería en Belén, que nacería de una virgen que no conociera varón, que su vida sería muy sufrida, que repartirían sus ropas cuando lo fueran a matar, que cuando estaba en la cruz no le quebraría ningún hueso, que resucitaría, muchas, muchas más. Todas, absolutamente todas se cumplieron. Ahora es importante notar que como esas profecías se cumplieron, que esa fue la primera venida de Jesús, ahora estamos en el segundo tiempo. El Antiguo Testamento es la primera venida de Cristo, la del Mesías como un niño. Y el Nuevo Testamento es el segundo tiempo, la segunda venida de Cristo como Rey y Señor, para acabar con todas estas pandemias, injusticias y con toda esta zozobra que estamos teniendo. Así que si las del primer testamento se cumplieron, las del nuevo también se van a cumplir. Por eso es falso decir que el Antiguo Testamento ya no tiene validez. ¿Cómo no? Ahí hay mucha profecía todavía por cumplirse. Y segundo, Cristo dijo, en cada página de la Biblia ustedes van a encontrar un testimonio de mí. Así que cuando yo veo que si se cumplieron las profecías anteriores sobre Jesús, estas también se van a cumplir. Así que Cristo dijo, el momento de su segundo regreso a la tierra, y cuando digo momento no es la fecha, el momento son todas las señales que se cumplan, Mateo 24, Mateo 25, que nadie lo sabría, pero que nos iba a dejar muchas señales para que no vivamos perdidos en cuanto al evento. Esto que está ocurriendo de la pandemia que estamos enfrentando es una de las señales, y deberíamos, en medio de esta zozobra, tener confianza y fe en Dios, porque hay señales proféticas. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia, especialmente ahora el Nuevo Testamento? Que estemos preparados para la segunda venida de Jesús. Miren, compre una Biblia, propóngase el objetivo de leerla y acompáñenme para que podamos encontrar a Cristo y nos preparemos. Las vírgenes de Mateo 25 estuvieron dormidas, pero nosotros podemos cambiar esa situación, estar despiertos y velar, porque el regreso de Jesús está muy pronto a la tierra y todos nuestros negocios, todo tendrá que ser cerrado, tendremos que huir y Cristo vendrá a recogernos. Así que levante la cabeza y diga, estoy feliz porque se están cumpliendo las señales de la venida de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.